En la juventud del mundo, los hombres bailan y cantan e imitan los objetos naturales, observando en estas acciones, como en todas las otras, cierto ritmo u orden. Y aunque todos lo observan similar, no todos guardan el mismo orden en los movimientos del baile, en la melodía de la canción, en las combinaciones del lenguaje, en la serie de sus imitaciones de objetos naturales, porque existe cierto orden o ritmo perteneciente a cada una de esas clases de representaciones imitativas, merced al cual el oyente y el espectador reciben placer más intenso y más puro que merced a cualquier otro, y el sentido de aproximación a este orden ha sido llamado gusto por los escritores modernos. Cada individuo en la infancia del arte guarda un orden de expresión que se acerca más o menos a aquel del cual resulta el placer más elevado. Pero la diversidad de las expresiones no será bastante marcada para que puedan hacerse sensibles sus gradaciones, sino en aquellos casos que el predominio de esta facultad de aproximación a lo bello es muy grande. Aquellos en quienes existe este predominio son poetas. No es la pobreza el barro, es todo lo que no elegí el barro, el barro y yo, el barro y yo, es todo lo que no elegí el barro y yo no vamos a casarnos. Yo pollo volando con mis alas de pollo, sobrevolando gloriosamente, sobre barro gloriosamente, con mis de pollo a 2 metros del barro, como si pudiera, a 2 metros me caigo a 2 metros a cada rato, y mugrienta me pongo a aletear otra vez, así me siento cuando escribo, mugrientas alas de pollo sobrevolando, con una sonrisa me atrevo a la misma fantasía otra vez, alto, alto, lejos, ya para siempre, de todo lo que no elegí, alto, mis alitas torpes se sacuden, y otra vez, golpazo, barro que salpica, este es el mundo, de una vez y para siempre mi mundo es este, no hay más allá del barro, para mí solamente la fantasía, la sonrisa idiota, placer retardado, vuelo alto, alto, alto, más alto, como si no supiera que soy pollo a 2 metros del barro, pollo unicornio allá en las nubes, así me siento cuando escribo, pesada, golpeada, pero qué me importa, sucia, asquerosa, pero qué me importa, ni siquiera soy original, pero qué me importa, cómo me gusta no entregarme del todo, no entregarme definitivamente al barro que me ama y me llama. Ese, el círculo de vapor, en una noche, a puro viento, epidermis que oculta, el cielo majestuoso, el universo hambriento, la desnudez olvidada, como caracol en mis adentros, luminosidad divina, energía transmutada. Tardío no ganó un oso hormiguero como el cordero, pero él no se dio cuenta. En cambio se ganó un caracol que muy asustado se escondió en su casa cuando lo dejaron caer en las manos abiertas de Tardío, que no dejaba de mirar la luna lleno de emoción. Se lo ganó porque se le acabó el tiempo y él ni siquiera había agarrado la onda. Guardó el caracol en el bolsillo muy agradecido y sin poder dejar de sonreír se quedó a mirar toda la gente que había venido, y Tardío nunca había visto tanta gente en su vida que podía ser más especial. Un montón de gente reunida bajo las estrellas tan solo para contemplar la belleza de ella, y hasta le dieron un caracol de regalo. Reclamar desde el abismo salobre. Articular la llamada del vértigo azul. ¿Dónde está la pregunta que aplaque el sinsabor, la herida? Un sendero de espuma marca el rumbo de la pena, y en el cúmulo de las constelaciones se recuesta un vacío de luz. Una saeta negra, hostiga, habla de pálidas ausencias en esta ruta sin señales, y en el cúmulo de las constelaciones se recuesta un vacío de luz. De luz. Trump. Solo quiero la luz, esa luz. Solo quiero la luz. Solo quiero la luz. Déjame ver la luz. Solo quiero la luz. Déjame ver esa luz. Solo quiero la luz. Solo quiero la luz. Estás en el templo de Su. Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz. Camina y respira la calma, respeta el silencio del lama. Libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma. Recuerda que Dios eres tú, tienes el futuro en tus palmas. La voz que al oído me habla, aléjame de Belcebú. Que yo cuidaré de mi espalda, solo te ruego salud. Del resto mi mente se encarga, ilumíname con virtud. Y podré caminar sobre el agua, eleva mi espíritu. Guíame lleno de ímpetu, déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisu. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd. Llegar a la cima del Fuji y tomar una foto al cielo más azul. Trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales. Olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales. Aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males. Recorre los mares, las zonas polares, auroras boreales. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Tú la traja la luz, tú la traja la luz, tú la traja la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Tú la traja la luz, tú la traja la luz, tú la traja la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, que yo solo quiero la luz. Yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis. Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris. Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubezki, dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego. El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo. Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos. Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo. Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda. Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda. Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas. Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta. Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente. Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente. Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía. Protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía. Camina y respira la calma, estás en el templo de Su. Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz. Respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma. Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz. Y no tenés fuego. Bienvenides una vez más a esta vuelta, la vuelta de la manzana directamente de la zona oeste del feudo de San Luis. Hace mucho que no decía eso. Around the Apple, puro texto. ¿Va con vos? Siempre. Nuestro estudio bullero está en... Barrio Rawson. Neuquén 399. Barrio Rawson. Suena por 100.5 FM en esos aparatos que la gente la llamaba radio. Y también vamos en vivo. No, en vivo no, vamos grabados. A veces vamos en vivos y a veces vamos grabados por www.labulla.org. Un poemita. Quiero la aplicación de la bulla. La bulla, queremos aplicación de la bulla. Y la bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Acabamos de escuchar Lil Supa con su tema Luz. Se torna engorroso, las fetiches, la profundidad, la putrefacción, el goce, entredicho de las moscas que escapa de su sonar zumbido, casi como un mosquito, punza, punza adentre. Los fétidos sentires, la detonación, y en el estado que sea, muero. Muero segundo a segundo cuando florezco. Es extrañable, sudoroso, morboso, como masticar ciegamente algo que chorrea. Con ánimo de salivar, perro desgarrado. La carne culposamente ha de llegar mi extremaunción y se desvanece como un crepúsculo sin esperanza del mañana, borrando el sospechar de que el alba llore. Me perdieron un equipo de mate, un gato atigrado y un cuaderno, con todos los poemas que te escribí y que no quise guardar en el drive. Me dolió mucho perder la foto de los dos retocada a fuerza de filtros de una siesta de faso en el volcán. Quise huir de mí googleando la dosis letal de clonazepam, fantaseando de nuevo con la muerte en el sueño recurrente de verme dormido en blanco y negro sin que nadie me llore. Antenoche hubo un tiroteo en Nueva Zelanda y vos no te enteraste, como ni te enteraste de un like en alguna red social donde seguro nunca vas a saber que todavía me acuerdo de vos. La muerte, la noche, el puente, fantoche, el reproche que se escucha fuerte, la lucha, el puente, la camisa remangada, el elocuente, el mismo de siempre contando un cuento, tu cuerpo contento, pero mis piernas llenas de cemento, en la caverna yo no te miento, pero abajo del sol me quedé sin argumento. Sonreíme, guacho. Al tiempo, tiempo. Sonreíme y rompo el mundo. A la pausa, causa. Sonreíme y lo destrozo. Hermoso el pozo tuyo. Sonreíme y lo salvo de esta muerte lenta. Hermoso chamuyo. Dale, sonreíme. ¿Te sonrío y qué? Sonreíme, sé que es difícil, ¿eh? No se complica. Sonreíme que desfilamos sobre escombros. Haceme constructora. Vos sonreíme. Soy diente. Sonreíme, lléname de amor. Sonrisa tuya. Sonreíme, una vez relleno de amor. Mantequita con maní. Sonreíme, voy y pulverizo este mundo. ¿Hace cuánto, querido poeta, usted no llora, aferrado a la nada, a puro moco y sin droga? ¿Hace cuánto? Hace 3 lunas que no lloro. Con la barrera baja y el tren a lo lejos no cruzo. Hoy tengo tiempo de observar cómo me gusta cuando la rutina no me empuja y camino sin apuro. Alguien espera esa luz distante. Tal vez se suicide y sea noticia. Tal vez solo suba y sea igual que yo, otra milésima insignificante de lo cotidiano. Eso que pasa, que nadie observa, excepto yo, cuando tengo tiempo. Brujería de un mediodía. Descalibrado pero presente. Mientras ellas, que solo saben atacharme, acecharme, tacharme, abren su semilla al cielo, a la tierra, al alma. Puro texto. Va con vos. Siempre. Ever and ever forever. Tengo un cuaderno mutilado y algunos poemas escritos. Tengo un poema mutilado y algunos cuadernos escritos. Y me pierdo y no sé qué hacer y no sé qué escribir y no me sale. Improviso, intento, lo hago. Está perdido y intenta y tiene sabor a menta en su cuaderno de escritos. Qué bonito, qué rico este chico. Pocas veces hago el ejercicio de perderme en la ciudad, tratando de entender que me ata inevitablemente a estas casas bajas, cuadras, que recorro una y otra vez. La Ilía es una cicatriz que me gusta rascar. Tengo demasiada ansiedad guardada en el estómago y las ganas, poco probables, de desaparecer fulminado en la tarde al encontrarme al fin con el fondo de un vaso de cerveza. Hay silencio. Salud. Y de vuelta. Hay silencios de palabras acabadas. Hay silencios de ciegos instantes y un sí rotundo rebotando en las paredes. Hay un sinfín de mí en cada silencio. y miles de inmudecidas idioteces. Me parece que no sabe el parce, que se desguaza hace meses por los intereses de casarse con una casa llena de entremeses. Siempre estaba la máquina. Siempre estaba la máquina de escribir para calmarme. Siempre estaba la máquina de escribir para calmarme, para hablarme, para entretenerme. Siempre estaba la máquina de escribir para calmarme, para hablarme, para entretenerme, para salvarme el culo. Siempre estaba la máquina de escribir para calmarme, para hablarme, para entretenerme, para salvarme el culo. Esencialmente era por eso por lo que escribía. Para salvarme el culo. Para salvarme del manicomio, de las calles, de mí mismo. Y hay un pibe que se ríe atrás del espejo, y yo no sé si se ríe porque le parece un chiste o porque dijiste culo. Dije culo, ¿y el culo qué es? Es un sustantivo, ¿no? El culo es un sustantivo y se puede usar en una oración. Hagamos oraciones con la palabra culo. Había una vez un culo muy feliz que sin disimulo andaba con desliz de su slip. Andaba suelto por ahí, so happyless, el culo feliz. El culo que venía desde otro país, cruzando sierras y cordilleras, acantilados y polleras. ¡Qué culo que te espera!, le decían. Culo bonito volando, sobrevolando por las sierras. Culo bonito rodando, bajando entre medio del monte. ¿Todos los culos son policías? Ah, qué buena pregunta. ¿Todos los culos agitan? Ellos querían haberme llevado, pero la impecabilidad vendría antes. ¿Será que hay mundos submarinos? Menos mal que nos divertimos, menos mal que nos subvertimos. ¿Será que tiramos al timo un par de sonidos muy raros? Eduardo andaba cantando muy alto, una oda al asfalto, rudo, raudo y manteca, la mirada muy seca. El cuervo vuela hacia el bosque rocoso. Las buenas criaturas del día empiezan a languidecer y a adormecerse en tanto que los negros agentes de la noche se despiertan para correr en pos de su presa. ¡La poesía! ¿Qué es la poesía? ¿Qué son los poetas? ¿Qué es este programa, sino otra vuelta? De la manzana número 23. Sabes que la cosa no es sana porque estamos a fin de mes o al principio. Lo mismo es el estrés. Collage poético radial. Más que mal, bien. Y más que bien, ¿qué tal? ¿Vos? Perfecto. En efecto, sutil. Bastante viril. Un poco pedante. En la esquina con otro gil. No pueden ocultar la belleza de la naturaleza interna a sus accidentales vestiduras porque el espíritu de su forma se comunicará a todo disfraz e indicará la forma que oculta por la manera de llevarlo. Una forma majestática y graciosos movimientos se revelarán inevitablemente a través del atavío más bárbaro y de provisto de gusto. Algunos pocos de entre los poetas altísimos han preferido mostrar la belleza de sus concepciones en su desnudez verdadera y espléndida. Y es cuestión dudosa el saber si la mezcla de trajes, costumbres, etc. es o no necesaria para adaptar una música sideral a oídos mortales. ¿Qué tales? Dijo Miletos. Que bien no me sales el libretos. Busquemos en efectos nuevos poemas de amos. Que si viene Bolsonaro, ¿dónde es que estamos? Somos amarillo o portobelo, que si me porto pillo nos perdemos. No tengo terreno, pero tengo las plantas. ¿Hasta cuándo vamos a soñar con un terreno en la Atlanta? Quiero saber que la garganta se desocupe de tanto moco. No quiero entristecerme con nada. Una clase falopa, cabeza de Tetris, da la vuelta. Chapitas de spray brillando, chapas en el techo, rosetas en los cordones, morderse las uñas. Son las 1:08, soluciones esotéricas para problemas mundanos, secuestro de la información. ¿Cómo se escribe la tos? La incomodidad es un ladrido agudo de perros que no quieren saber nada. Se secó la alegría del hogar, dibujé garabatos, un gato soltando la cucheta. Dejar de hablar de vos, llegar a la terminal vieja, dejaste el asiento calentito, trizar la pantalla del celular,

salvo revelaciones sobre las revelaciones. Esta niebla nos despoja de todo asidero en el mundo. Comité invisible. Qué lindo lo que dijiste. Mi amigo Ronnie me mandó un mensaje desde Nueva York. Una vista aérea de la ciudad y una foto de su hermano John, el bombero, que se acaba de casar con una actriz. Después de dar algunas vueltas, Ronnie me cuenta que su hermano se va a Texas, a donde tendrá un entrenamiento militar de 3 semanas en una zona de peligro del suburbio. ¿Qué mejor que mandar a los soldados a entrenar en esas calles del mundo donde en vez de pájaros vuelan balas? Si sobrevive, John vuelve a Nueva York, a donde tendrá su fiesta de casamiento, para a los pocos días viajar a Afganistán. ¿Va a luchar?, le pregunto a Ronnie en un mensaje. Va como enfermero en un campo de batalla, escribe. Me pregunto qué es lo que se dice en estos casos que le afirma a un amigo cuyo hermano parte hacia la guerra. ¿Cómo te sentís?, pregunto. Confundido. ¿John está obligado o lo hace porque quiere? Quiere. Cada loco con su tema, escribo y busco mientras espero la respuesta, palabras para tranquilizar. John perdió muchos amigos en las Torres Gemelas, escribe Ronnie. Quedó con el corazón endurecido hasta que la conoció a Tina, que le hizo muy bien. Tal vez todo esto sea un cierre de algo. Un mes más tarde, Ronnie me manda fotos de su hermano, ya en Afganistán. En una de las fotos, un robusto John apunta con una metralleta. Se ve divertido, pleno. La otra imagen es de un grupo de soldados delante de un helicóptero. Parecen un equipo de fútbol. Y también parecen estar a donde quieren estar. El mensaje de texto con el que Ronnie acompaña las fotos es: mi querido hermano. ¿Qué impresión?, respondo. ¿Cómo te sentís? Se ve feliz, lo cual me da confort y me quita el asco. No sé por qué escribo feliz, confort, asco. Y él dice: es raro, me siento un poco triste. Le pongo, asumiendo que entiende que es un sonido de comprensión y de empatía. ¿Qué te entristece? Mientras espero su respuesta, antes de ver qué dice, me pregunto si lo que le entristece es que su hermano sea feliz en la guerra. Escribe: me entristece que está metido en aquel sistema bélico, manejo de poder, negocio de Trump. ¿Y para qué? Para una pensión favorable. Me entristece la ignorancia. ¿Cuál ignorancia?, respondo sin pensar. Después de unos segundos, como si no pudiera contenerme, repito y agrego: ¿cuál ignorancia? Vos estás triste y él está contento. Apoyo el celular en la mesa y después de unos minutos descubro que mis dedos no dejan de jugar con el aparato. Tengo desactivada la función para ver si el otro recibe el mensaje, así que no sé si Ronnie recibió el mensaje. Pienso en esos tics azules que te informan que el otro ya escuchó tus palabras y que por alguna razón aún no responde. Mientras espero, y tal vez porque no recibo respuesta, me pregunto si acaso las palabras tienen el poder para mover las cosas. Quedo suspendido en la duda, en la pregunta de si era momento para cuestionar o si debía haberme callado. Para hacer de la espera un territorio amigable, escribo estas líneas y deberé seguir escribiendo hasta que el otro hable. De Hada Sirkin, Yo cuento y otros cuentos que pueden no cambiar tu vida, de Peces de Ciudad Editorial, facilitada por Olla Cultural. No entiendo. El mar no me habla. Su lenguaje de aparente repetición indefinida no es infinito. Hay una cantidad exacta de olas por cada instante en el mundo. La desconocemos. No lo entiendo, no puedo entenderlo, pero allá lejos el mar se escucha a sí mismo bajar y subir, chocar y romper, reír y gemir. Yo entiendo. Sumerger los pies en el invierno, sin dar la cuenta, ya no se puede volver. Medio hombre, mucha hambre, cuánto alambre, matambre. Tengo a la mierda hecho las vísceras que recubren el techo de mi estómago. Medio raro, medio vago. que divago. No dijimos qué hacemos, dónde nos vemos, cuándo venimos. Y cosa seria, hacemos feria y bibliotecas. Un par de secas y miseria. El cacho se asoma. No es anhelo en poseer, es la certeza de un deseo encriptado entre la yema y el labio. Se quiebra la pena en mil cristales, llevan el anhelo de la brisa, del aliento. Cuando los sauces broten, se llevarán el ansia discreta. Inconmovible, a la vez fútil y perenne, se refleja en el trozo del cristal que la libera. Me pierdo mirando las partículas de polvo en suspensión que giran alrededor de la lámpara. Todo lo comprensible para mí es ahora se define entre esos espirales difusos. Quisiera iluminar habitación completa para comprobar que todo ambiente es así. Hay más aire en el aire. Esa manía de ser, sear de origen. Una caña nos graba. Nos peca desde arriba. Una caña nos graba. Desde el cielo no se puede ver el cielo. Se me ocurrió escribir un relato en verso. También quería empezar un texto, hablando de las películas de Swanberg. Es que esas películas me gustan mucho. Veo en la pantalla los créditos de Feliz Navidad. ¿Qué quiero decir con que me gustan mucho? En las producciones grandes, los créditos duran más que la película. Miles de nombres escalan por una pantalla negra. Algo me interesa en estas otras películas de pocos nombres es que no parecen preocupados, muy ocupados todos esos pocos nombres por interesarme, por entretenerme. Me dejan aburrirme y me excita rozar el aburrimiento, frotarme con el tedio. ¿Cómo me froto con las cosas, con los textos y las situaciones? Con el tedio no sé, pero en el medio tal vez te frotas mejor si al revés me decís que sabes qué hacer en la noche que muerde las uñas a la una. A la luna, y a las dos, al sol. La noche sabe de mí y sabe de vos. Pero también escuchó de la palabra formol, por eso no más alcohol. La soledad, absoluta. Las putas... Una y una... Nos parten a latigazos. Camino por la alfombra. Esa era tu sombra. De las pieles que ha cambiado. En cada eco de la tarde divisaba la flor que abría. Hay vida en cada paso. Mis noches descubría que minimizar la espera. Momentos deshidratados. Era mi mejor silencio. Dermis resquebrajada. Una tarde elegí mirarme con asombroso café. Cicatrices húmedas. Llena de espuma y palabras, todas que rebalsan. Dejo huellas en el pellejo. Ese plato que está perplejo. Lo transito sin nostalgia. Las leí, las pronuncié, las digerí. ¡Am! Con respeto. Ahora te las regalo. Al que fuera alguna vez... Nada. Guardián de mis huesos. De nadie. Seguí vos. Pertenece... ¿A dónde? La energía de Géminis que dice que tenés que empezar todo de nuevo, porque la energía es nueva, pero está en una trecena de viento que dice que hay que soltarla, güey. Y no sé qué estamos haciendo, pero la verdad que tendríamos que agarrar y ponernos a leer, porque la verdad que no sabemos qué hay que hacer muy bien. Me parece que no hay que hacer mucho. La verdad es que tiene que ver. La verdad que me parece que. No sé si conseguimos pasaje, me parece que no tenemos la menor idea. Che, ¿qué decís del cuarto bloque? Yo digo verdes, morados. Verdes, morados, amarillos. Son todos de los mismos colores. Vos decís que sí, el pasto verde brota, brota, brota. ¿Cómo brota el verde, eh? Y abajo del ombú. Abajo del ombú. Abajo de la sombra. En medio del cielo. light bodies. But really, they're all a part of me. Let's get the whip and go. Cause I'm tired of this solar ring. Not my problem. I do not want you to go, but I don't know how to stop you. La vuelta de la manzana, collage poético radial, y hoy leímos a mucha gente en puro texto. Defensa de la poesía de P.B. Shelley. Cuánta gente en puro texto. Sutura de Mariel Monente. Júpiter en Sagitario nos dice que hasta octubre no tendremos la visión completa. Clariespacios de Nuria Nui. Las conclusiones precipitadas han de pasar por varias pruebas. Ana Yapur y su blog escritosparelviento.blogspot.com. En otra parte, Ma Infantil se revela ante esta esperación. Collage Vitae de Sebastián González. Mercurio retrograda en Cáncer el 8 de julio. Yo cuento y otros cuentos que pueden no cambiar tu vida, dejada Sirkin. El 2 de julio de 2019 tenemos un eclipse total solar en Cáncer. También leímos Quarks de Anuar Sichero, editado por 10.000 Cosas Editora. El 16 de julio, un eclipse parcial lunar en Capricornio. Leímos Crónica Mutante, un fanzine. Mercurio recupera su marcha directa el 1 de agosto. Textos de ND y también textos de FCP. Estamos en el umbral de este movimiento. De ahí que bajo esta luna nueva en Géminis sea importante situarnos y posicionarnos para cruzar este clima lo más enraizados posible. Y no se olvide de conseguir los libros que hemos leído y otros tantos este día domingo en una multiferia que se realizará por ahí. Y entre a Olla Cultural, nuestro Instagram o Facebook Olla Cultural, y entérese. Like, compartir, gustar. Chao. Chao. Esto fue La web de la manzana. Siempre.